y muchas veces los que se hacen no cumplen los objetivos de la organización, y a mí me ha tocado ver muchos, lamentablemente. Creo que sí les puso el caso de mi esposa, ¿no? Que está en la Profeco. Uh-huh. Y que instalaron uno... ¿Tú estabas, Fabiola? No, esa clase. Sí, mi esposa trabaja en la Profeco, ella es nominera. Nominera. Uh-huh. Así se les dice despectivamente a los... Gente del sistema que se hace cargo de la nómina, se les dice, eres un nominero. Sí, en el sistema. Pero ella, o sea, ella ha pasado por muchos sistemas, pero ahorita lleva mucho tiempo ahorita con la nómina. Pero normalmente se les dice despectivamente a los nomineros, eres un nominero, porque cuando caes en la nómina, aunque es un solo sistema, es un mundo de cambios los que se presentan. Por ejemplo, ahorita simplemente lo del ISR, ¿no? Entonces, casi siempre el que se queda ahí, se quedó ahí, ¿eh? Es muy difícil que salga. El que llega a la nómina, es muy difícil que salga de ahí. Entonces, si alguna vez les toca la nómina, pues van saliendo a la idea, ¿no? Y normalmente el sistema de nómina tiene para dar y prestar. Hay cambios cada semana, siempre hay cosas que mejorar. Por lo menos cada año hay una nueva miscelánea fiscal y hay que adaptarse. Y tiene muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso viene a que ese sistema fue hecho con Oracle Financials. Se los vendieron, llegaron los consultores, lo implantaron, se les pagó y se fueron. Y después de un año, año y medio, el sistema no se usaba porque no cumplía los objetivos de la organización. Sí. A eso voy con que debe de cumplir los objetivos de la organización, y esa es la idea de que nosotros estemos siguiendo una metodología donde vamos cumpliendo cada parte y hay que hacer énfasis en los requerimientos y todo lo que en realidad quiere el usuario. ¿Sí? Ir clarificando qué queremos. Aquí es importante que siempre presten atención que la diferencia entre dato e información. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre dato e información? El dato no tiene un significado semántico, ¿sí? Si tiene un significado semántico, ya se convierte en información. ¿Qué ejemplo vimos ahí? Claro, pues fue cuando le pregunté a Armando su estatura, ¿no? Le dije, yo te puedo decir 1.90 de estatura. Sí, pero 1.90, ¿qué es? O sea, ahí se ve un dato que no tiene un significado semántico. Pues, si 1.90 es así... ¿Qué? Pero cuando decimos Armando tiene una estatura de 1.90, se convierte en información. Ya significa algo para nosotros, tiene un sentido. Pero bueno, eso significa semántico, ¿no? Que tiene un sentido, el sentido es correcto y se lo podemos dar. Por eso es que las bases de datos se llaman bases de datos, porque los datos están así como que sueltos. Y cuando nosotros extraemos los datos y obtenemos algo de los datos, estamos obteniendo información. ¿Sí? Cuando captura la gente e ingresa todos los datos, una persona compró un bote de leche y la otra compró frutas y la otra compró verduras, pues estamos metiendo un montón de datos a la base de datos. Pero cuando le decimos a la base de datos, dame las ventas de leche del mes pasado, entonces ya me da información. Y la información la puedo hacer yo como quiera, ¿no? Esa es una característica importante, sobre todo ustedes que están en sistemas, ¿no? Esa es una básica, ¿qué es un sistema? ¿Qué es dato? ¿Qué es información? Bueno, nos dice que normalmente se considera que es una representación simbólica, y como dice aquí, pues es de empleo muy común en el ámbito informático, el dato. ¿Sí? Sí, sí lo vemos, ¿no? Pues que si las bases de datos y que si nos forman atributos. Y normalmente un dato nos define cómo se va a comportar un algoritmo, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos el cálculo del perímetro de un cuadrado, que me imagino que es un programa muy socorrido que habrán visto, cálculo del perímetro cuadrado y leemos el dato desde un teclado, pues el lado es un dato, ¿sí? Y un programa trabaja con datos, manipulando esos datos y haciendo operaciones con ellos. Este tipo de diagramas, si vieron, es muy socorrido, o sea, son muy sencillos y son fáciles de entender. ¿Qué es lo que queremos decir? Siempre queremos estos diagramas, que hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Ese es el esquema básico de un sistema de información. Hay una entrada, que normalmente son los datos, como les ponía el ejemplo de un centro comercial donde vemos que se va comprando. El sistema hace algo y lo que nos da es información. La información ya tiene sentido. Es este mismo, pero ya como que ya orientado a los sistemas de información, ya decimos que un sistema de qué se compone, de actividades, personas y recursos. Aunque nosotros somos muy dados a ver que el sistema de información pues solo son programas, las personas forman parte esencial de un sistema de información, ya sea llevando los documentos o analizándolos o viéndolos o complementándolos. ¿Sí? Hay muchos sistemas, no para hacer un sistema de información necesita estar en computadora, puede ser a mano. Así eran los sistemas originalmente. Los sistemas contables, los sistemas de nómina, los sistemas de ventas, pues era gente que se ponía a sumar, ¿no? Todavía vemos en las películas que hacen referencias a empresas de los 50 y 60, vemos un montón de gente con sumadoras. Eran el equivalente al sistema de información, o sea, el contable. Y llevaban sus libros de mayor, y por eso es que ustedes que ya vieron contabilidad, pues por eso surgen los libros de mayor y las hojas auxiliares y todo eso, porque era un libro de mayor, se sacaba un libro y se iban registrando. Y había una hoja auxiliar donde había la hoja del banco, o el libro diario, y se tenían a ver los cargos que se le hicieron al Banco Scotiabank y se anotaban en una hoja, realmente no era una hoja tabular. Y alguien quería registrar algo más para ese banco, en un principio se los pasaban, pero después alguien era el responsable de esa hoja de bancos. Entonces a él le llegaban las pólizas y él lo registraba. O sea, así era. Y era un sistema de información. ¿Qué más? Aquí lo que les decía, la parte sustancial, pues es que debe cumplir los objetivos de la organización. Los sistemas de información, como nosotros los conocemos actualmente, pues surgieron con las computadoras. Como ya, cuando ya se empezó a manejar, ay, estos son los sistemas y la información, y le podemos acomodar por aquí, y le metemos datos a la información, y podemos trabajarla, ya fue con las computadoras. Y poco a poco ha ido madurando. Primero era una materia más de electrónica, si no mal me acuerdo, cuando yo estudié la carrera de sistemas fue realmente nueva. Era realmente nueva, tenía 4 o 5 años de haberse inaugurado, y solo se daba en 2 escuelas en el país. O sea, se daba solo en el TEC de Monterrey, que era más nueva, y en el POL era nada más. No había otra escuela que diera sistemas de información. Ya cuando estando yo estudiando, ya surgió en el Valle de México, bueno, es cierto, surgió en la Metropolitana. Y ya años después salió en la del Valle de México. Por eso las primeras egresados de la del Valle de México de sistemas tienen 30 y tantos años. ¿Sí? Pero bueno, entonces así fue como fue creciendo, ¿no? Poco a poco la complejidad de los sistemas de información pues nos fue abarcando y pues fue creciendo junto con las computadoras. Antes, ¿quién tenía computadoras? Pues las grandes empresas nada más. Poco a poco cada uno de nosotros empezamos a tener computadoras y entonces ya teníamos, podíamos tener un mini sistema de información. Porque aunque para ustedes parezca que Internet siempre existió, hubo una época en la cual no existía. Así como dicen los de Big Bang Theory, ¿alguien ve Big Bang Theory? Que dicen, ¿qué era la vida? No, no todos, ¿eh? Como dice ¿quién? Leonard, ¿no? ¿Cómo era la vida antes de Twitter? Entonces, efectivamente, ¿cómo era la vida antes de Internet? Pues no, pues eran sistemas que escalaban en una computadora, ¿no? Nada más funcionaban en esa computadora y todos iban a ella. Y poquito a poco se fueron conectando más y todo eso comenzó a ser una complejidad. Eso provoca que ya, por ejemplo, las carreras de sistemas de información, pues ya no solo sea una, ¿no? Sino que de una tenemos licenciatura e ingeniería, ¿no? Hay licenciatura de sistemas y hay ingeniería de sistemas, cosa que no existía antes. Y ya los posgrados, y los posgrados han crecido también de la misma forma. si antes pues uno se quedaba ahí estancado y ahorita pues es todo un mundo, ¿no? Simplemente lo que es desarrollo web es otra vertiente de sistemas de información. Ah, no, perdón, sí me faltó la UNAM. Lo que pasa es que soy del Politécnico. No, pero fíjate que no sé por qué sí, después surgió en la UNAM, pero la primera que me acuerdo de la UNAM no era exactamente sistema, era matemáticas aplicadas a sistemas, y era de la Facultad de Matemáticas. Y ya después surgió la de sistemas y ya después surgió la de computación, pero sí fueron mucho, muy posteriores, ¿eh? Pero no, igual y si primero surgió en la UAM, ¿eh? No estoy totalmente seguro. Como sistemas, a lo mejor primero surgió en la UAM. Porque en la UNAM lo que había mucho era esos ingenieros matemáticos en computación, o ¿cuál es la otra? ¿Actuarios? Vale. Actuarios y de sistemas. Pero no había como tal una de sistemas. Y sí, después surgió ingeniería en computación. Es más, tengo mis dudas de que haya licenciatura en sistemas en la UNAM. Sí. O ingeniería en sistemas, a lo mejor. Sí. Pero a lo mejor licenciatura no hay. Sí. Pero es nueva, ¿eh? Porque fue primero ingeniería en computación. Sí, y creo que después surgió ingeniería en computación y sistemas, y después ya fue ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, y tengo mis dudas de que haya licenciados en sistemas. Bueno, ¿cuáles son las áreas de actividad de los sistemas? Aquí lo que se tiene que acordar es, pues, estrategia de sistemas de información, básicamente, ¿cómo los voy a implantar? ¿Sí? ¿Cómo los tengo que implantar? ¿Cómo los tengo que hacer? Es lo que nosotros vimos, ¿cómo se llama? ¿Cómo ayudan a cumplir los objetivos de la organización? Normalmente esta parte no la ve gente del sistema, la ve gente del negocio, ¿sí? Puede ser que sea alguien de sistemas especializado en negocio, pero está más relacionado con el contador, decisiones, como dice ahí, estratégicas, las decisiones estratégicas. Si se acuerdan de sus materias de administración, se toman a la alta dirección, ¿sí? Y ellos son los que ven, ah, mira, es que nos serviría un sistema, aunque en México normalmente es, nos serviría un sistema como el que tienen en el corporativo de Estados Unidos, o nos serviría un sistema como el que tienen en Brasil. Normalmente esas son las decisiones estratégicas en México, lamentablemente. ¿Sí? ¿Qué más? Pues la gestión de los sistemas de información. A ustedes yo creo que no les ha tocado, pero antes era muy claro porque había un área que se encargaba de supervisar los sistemas de información, era el área de gestión, los operativos, era el centro de cómputo, se llamaba. Creo que sí les dije que pues eran pues lugares que normalmente estaban con vídeos. Todavía algunas grandes compañías lo tienen vídeos y uno pasaba y veía, ah, sí, ahí está la computadora. Mira, esa es la computadora. Sí. Entonces eran centros de cómputo que todavía existen de alguna otra manera, pero ¿qué son los encargados? Pues de que ver que se capturaron los datos, de emitir los reportes, de hacer el corte diario, de hacer respaldos, todo eso. Todo eso es gestión de los sistemas de información. Operarlo, pero desde el punto de vista no de un usuario, sino desde el punto de vista de un encargado de un centro de cómputo. ¿Sí? Y la otra parte, desarrollo de los sistemas de información. ¿Qué es? Pues es la parte que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Recopilar necesidades, analizar qué es lo que quieren, clasificar la información, diseñarlo y obtener, al final de cuentas, un hijito o un sistema, ¿no? Que esperamos que se apegue a las necesidades de la empresa. Aquí vimos todos los tipos de sistemas de información, ¿no? El más básico, que es el que procesa todas las transacciones, o sea, un sistema típico, pues sería un sistema de un centro comercial, ¿sí? Un sistema contable de procesamiento de transacciones. Poco a poco fueron creciendo los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que si ya cubría una de las necesidades, es como la pirámide de... ¿Cómo se llama? No la de Malthus. Ay, siempre son los... La de Maslow. Es como la pirámide de Maslow, ¿no? Uno va cubriendo sus necesidades más básicas y a medida que ya las vas teniendo más, que ya las tienes cubiertas, pues pasas al siguiente nivel. Lo mismo ocurre con, bueno, con cualquier área del desarrollo humano, en este caso con los sistemas, pues lo primero que querían era registrar todo. Ya una vez que tenían registrado todo, que fueron los sistemas de procesamiento de transacciones, pues empezaron con que, oye, vamos a darle información a los gerentes, ¿no? Que pues los gerentes son los que están arribita de los operativos. Ya vamos a darle un resumen de cómo fueron las ventas. Vamos a darles un resumen de cómo esperamos que sean las ventas del siguiente mes. Ya después empezaron a surgir los sistemas de soporte a decisiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a abrir una nueva sucursal que va a estar en Acapulco. Tenemos otra sucursal en Acapulco que nos ha dado. ¿Cuáles son sus datos? Vamos a analizarlos, vamos a analizar un año. Si ya se va ampliando el tiempo de los análisis y se van volviendo más especializados. Y después los sistemas de información ejecutiva. Y ahí se empezaron a definir variables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una variable de un área? O sea, yo agarro y, por ejemplo, digo, yo quiero mi rendimiento en ventas de electrónicos. Y ese tipo de sistemas ya nos daban un comportamiento de las ventas de electrónicos específicamente de un año. Ese tipo de variables se empezaban a definir. Ya son sistemas más especializados que tienen que tomar toda la información y darnos ese comportamiento. ¿Sí? A final de cuentas, si se dan cuenta, tenemos hasta más bajo el de transacciones y todos los demás van embonando encima. Los sistemas de automatización de oficina, pues lo más conocido que nosotros, con lo que nosotros trabajamos, es pues algo similar al Office. Digamos el Office con flujo de trabajo. Sí, les expliqué lo que era el flujo de trabajo, ¿no? ¿No? No, creo que lo dijo Mariano, como dijo que él puso el ejemplo de sus vacaciones. ¿Sí? O sea, un flujo de trabajo es que, por ejemplo, yo agarro, yo, ocupando otra vez el ejemplo de Mariano, yo agarro y necesito vacaciones. Entonces, al sistema le digo, ¿sabes qué? Yo quiero mis vacaciones. El sistema ya sabe a quién me autoriza esas vacaciones, ¿no? Pasan primero por recursos humanos, sin que yo tenga que hacer nada. Entonces, en recursos humanos dicen, tal empleado está pidiendo vacaciones. Sí puede tomarlas de acuerdo a qué, pues a su contrato, ¿no? Ya tiene un año trabajando aquí, todavía tiene días pendientes, los va a tomar en días que no son a lo mejor feriados consecutivos, no va a tomar más de 5 días, diferentes criterios que fija Recursos Humanos. Ya una vez que Recursos Humanos dice, sí, estoy de acuerdo, pues se va ese documento ahora con el jefe. Y le dice, ¿sabes qué, jefe? Esta persona está solicitando sus vacaciones, sí cubre todos los requisitos que fijamos aquí en Recursos Humanos, ahora tú dinos si las autorizas. Entonces ya el jefe dice, pues sí, no lo necesito para esas fechas, que se vaya de vacaciones. Y regresa otra vez el documento con el que lo solicitó originalmente. Y ya le dice, ¿sabes qué? Sí, sí te puedes ir de vacaciones, ya imprime su documento o lo archiva, me voy de vacaciones. A lo mejor en automático el sistema le avisa a todos los involucrados. Si se dan cuenta, ya ese tipo de sistemas no tienen tanto que ver con captura de información y análisis de información. Por eso sí están ahí dentro del avance y del proceso de los sistemas, pero sí es un caso como que más aislado. ¿Sí? Después tenemos sistemas expertos. Sistemas expertos, creo que ustedes tienen algo así como minería, ¿no? ¿No tienen la materia de minería de datos? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Dar a mining. Sí. Sí. No, mining. No, es mining. Es M-I-N-I-N-G. Sí la tiene, ¿no? Ah, Los sistemas expertos, bueno, los sistemas expertos se basan mucho en la minería de datos. Yo en realidad he hecho, y una vez hice un sistema experto y sí he visto la teoría, ¿sí? ¿De qué se trata un sistema experto? Un sistema experto empieza a buscar información entre todos los datos, muchas veces sin un patrón definido realmente, y a partir de ahí obtiene informes que pueden ser útiles o pueden ser inútiles. Poco a poco va aprendiendo, tú le vas indicando cuáles son útiles y cuáles no son útiles. Y en base a los útiles te va dando más. ¿Saben dónde se ve mucho un sistema experto? Por ejemplo, ¿quién ha trabajado con Last.fm? ¿No? ¿Han trabajado con Rocola.fm? ¿Qué sistema de música en línea usan? No me vayan a decir iTunes. Ya sé. iTunes tiene una cosa que se llama Genius. Sí, Genius sería un ejemplo de un sistema experto, pero nada más tú los puedes entender. Es que la CFM es un sistema muy claro. O, por ejemplo, en menor medida, ¿todos tienen cuenta en Facebook? ¿O en alguna red social? ¿Hi-Fi? O, fíjense cómo de pronto, en base a nuestros otros contactos, nos dice, mira, este contacto lo tiene Perenganito, Sultanito. ¿Quieres tú tenerlo? Eso es un ejemplo de un sistema experto, ¿sí? Es un poco similar a lo que es una web semántica, ¿sí? O sea, en base a ciertas cosas, ciertos parámetros que se le especifican, puede hacer investigaciones e indagaciones y darnos los datos. Yo ponía el ejemplo de Last.fm porque Last.fm, una de las cosas más interesantes, por lo que mucha gente le gustaba escucharlo mientras era gratis, porque ahorita ya cobran, es que tú agarras y dices, yo quiero escuchar a quién se les ocurre un grupo. A ¿cómo se llaman estos chavos? A Lacrimosa. Yo quiero escuchar a Lacrimosa, ¿no? Entonces agarra y tú escuchas a Lacrimosa y en automático te dice, ¿quieres escuchar más música como Lacrimosa? Te manda similares. Y muchas veces, y no creas que te manda similares, que son, ¿cómo se llama? Que son populares. Muchas veces dentro de los similares te propone grupos que son desconocidos. Inclusive te puede proponer grupos que ni discos tienen grabados. Sí. No sé si iTunes tenga ese servicio para los que tengan iTunes. En Linux sí hay diferentes, como el Windows Media Player, que se llaman de otra forma, que hacen búsquedas en Last.fm y también te hacen propuestas. Sí. Eso es un sistema experto, sí, que indaga en la información y nos da datos. Esa es básicamente la idea. ¿Qué más? Los sistemas de planificación de recursos más pomposamente conocidos como ERP integran todo lo de una organización en un solo sistema. Ese es su objetivo. Eso, un ERP deben de verlo como un hace todo. Por ejemplo, si habláramos de un ERP para la UNITEC, nos llevaría a lo que es el control escolar, nos llevaría a lo que son el pago de colegiaturas, todo lo que son las materias, ¿sí? Las ventas, las compras, la facturación, imagínense todo junto en un solo sistema. No sé si la UNITEC lo tenga, ¿sí? Sí tiene automatizadas varios aspectos, pero no sé si la idea del ERP es que todo está enlazado, ¿sí? De hecho, en los mejores sistemas de ERP, como sería el caso de SAP, no solo todo está enlazado, sino todo es un solo sistema. Una cosa no puede vivir sin la otra. Creo que ahí les puse el ejemplo de que en ocasiones anteriores había, ¿cómo se llama? Se pasaban información los sistemas. Había interfaces. Un sistema le pasaba datos a otro. En el caso de un ERP, no, todos juntos, todos uno solo. Por ejemplo, ahí lo interesante es un programa que se llama Project, que es lo que hace automáticamente, enviar información a todos los actuarios, sí, que es todas las actividades que tienen que hacer, por ejemplo, si va a haber una junta, les envía la información, les envía específicamente a cada persona que Ah, ok, sí, analizando los pendientes que tiene, sí. Sí, eso sí. No, entraría más a lo mejor como una especie de flujo de trabajo. Sí, porque te va marcando. Normalmente el flujo de trabajo sigue en varios pasos y le llega a una persona y después se regresa. Y muchas veces no es tanto los datos que almacena, sino la información que te provee de forma automática. Esa es a lo mejor la primera. Y el sistema de contacto con clientes, bueno, todos lo hemos padecido, ¿no? Cada vez que nos hablan y que nos dicen, oiga, que no quiere una nueva tarjeta de crédito y que no quiere un tiempo compartido, son resultados de ese sistema. Normalmente el CRMP, ¿el qué es? Customer Relationship Management, están montados encima, ¿sí? De algún sistema de información, o obtienen datos de algún sistema de información, y por eso saben, no sé si alguna persona tiene una tarjeta de crédito y ha consumido de diferentes cosas, pues te lo propone. Algo, una mezcla similar, bueno, ustedes no han comprado en Amazon. Entonces, cuando compras en Amazon, de pronto te empieza a recomendar cosas parecidas, te las empieza a mandar por correos, ¿no? Y tengo esta promoción y tú compraste tal producto, mira, pues tengo tal otro que se parece a este. Ese podría ser una mezcla entre un CRMP conjunto con un sistema experto. Así es. Esas son básicamente las características. Como dice aquí, no surgieron simultáneamente, ¿eh? Aunque Mariano me peleó que la pregunta decía que para él no era mucho tiempo, 10 años entre uno y otro. Aquí está que no surgieron uno tras otro, que diga, no, sí surgieron uno tras otro, pero no surgieron de forma simultánea. Primero necesitó, o sea, surgir uno, maduró y surgió otro. Ese otro normalmente maduró y surgió otro. Yo creo que los únicos, miren, por ejemplo, este está muy divorciado, ¿sí? En realidad el sistema experto empezó a surgir y había ya de automatización de oficinas. ¿Sí? ¿Qué más? Después viene el diagrama, que ahí no se alcanza a ver, pero es básicamente cómo fueron surgiendo en el tiempo. ¿Sí? Aquí ya quedan los CRPs y los CRMPs, ya empezaron a surgir acá. Desde antes ya había, ¿sí? O sea, ya hay sistemas integrados. Nosotros podemos pensar en el COE y el NOE y el SAI, que son a lo mejor algunos que ustedes más o menos manejan. Los recursos de los sistemas de información, pues normalmente, ¿qué es? Pues eso lo han venido viendo durante toda la carrera, pues el hardware, el software y pues los que los hacen funcionar normalmente, ¿no? Los programadores. Las actividades de los sistemas de información, la entrada, que puede ser automática o manual, el almacenamiento. Y esta es una parte muy importante de los sistemas de información. De hecho, para que una computadora se empezara a llamar computadora, necesito almacenar la información. Creo que eso fue, si no mal me acuerdo, fue Turing. Ustedes lo vieron, ¿no? A lo mejor ustedes lo tienen más fresco en la mente. La primera máquina de Turing fue la primera que planteó ya lo que es almacenamiento de información. ¿Por qué? Porque antes de eso, las computadoras eran como, digamos, como las calculadoras. ¿Qué quiere decir? Que pues yo hacía un cálculo, la apagaba y se perdía. ¿Sí? Bueno, exceptando las calculadoras programables, ¿no? Que ahí sí puedo guardar la información. Pero normalmente las computadoras, las primeras computadoras eran eso, eran calculadoras grandes. Entonces, por eso esas no se consideran mucho como computadoras. Las primeras pues tuvieron que hacer eso, almacenar información. Y eso es lo importante, porque gracias a ese almacenamiento de información se conservan los datos. Después, el procesamiento de la información o de los datos, ¿sí? Es donde ya vamos a obtener algo, y la salida. Y aquí está el diagrama, por si se les hace fácil recordarlo así. Es lo mismo otra vez, ¿no? La entrada son los datos, el sistema hace el almacenamiento, el procesamiento y las salidas de información, procurando cubrir, ¿qué? Los objetivos de la organización. ¿Perdón? ¿Ya hice el examen? No, ¿por qué? Pero si ya más o menos lo vieron. Ya lo vieron, porque esto fue más o menos lo que de lo que vino el primer examen. O sea, lo que vieron del cuestionario no va a ser diferente al examen. O sea que ya saben más o menos cómo vienen las preguntas. ¿Qué? Ninguna de las anteriores. ¿Eso qué fue? Todas son. Ah, todas las anteriores también hay, ¿verdad? Así. Aquí está. ¿Qué dice? No, lo que sí podría hacer es, como les dije, que nos hacía un profesor que tenía yo en la especialidad. Él nos dejaba en la biblioteca con el internet, todo lo que quisiéramos, 2 horas, nada más que eran 500 preguntas. No, no te da tiempo ni de pasarlas. Y eran de opción múltiple, ¿eh? Casi siempre eran de opción múltiple, muy pocas preguntas directas, eran de opción múltiple. Pues no, pues era pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ¿cómo va? Te podías detener en una. En una decías, ah, yo me acuerdo que esto lo vimos y lo vimos en tal tema, entonces sí podías sacar el tema, encontrar la hoja rápidamente, ese. Pero ya les dije, no, o sea, realmente nos obligaba que teníamos que saber todo de memoria. No había de otra. Era una base de datos como de 200. No, pero ustedes nada más hicieron, ¿cuántos contestaron? ¿20 o 30, no? ¿Contestaron? ¿Qué? Sí, más o menos. Pero me falta otro cuestionario. Como buenos alumnos, lo que más les preocupa es el examen. ¿A poco? Una cosa que debemos de tener cuenta, ya acabamos el tema de sistemas de información, es esta análisis y diseño del sistema, ¿sí? Las definiciones básicas. Cuando analizamos, estamos nada más conociendo el sistema, ¿sí? Muchas veces conocer el sistema implica, ¿qué más? El dominio de la información del problema es conocer, pues, de qué estamos hablando, ¿sí? Saber dónde realmente estamos ubicados. ¿Qué más debemos de definir? Las funciones que debe realizar el software, ¿sí? Y hacer ciertos modelos para representar esa información. Vamos viendo cómo hacerlo rápido. Las razones para analizar, ¿sí? Aquí están. No quiero que como Mariano me inventen razones. Eso es como la pregunta, quiere que se ajuste a sus razones. Sí, porque sé como 2 preguntas de aquí, ¿eh? Sí, porque diseñamos. Sí, y hasta dije, ¿cuál no es correcta? Y Mariano sí dijo, no, yo analizo, no me acuerdo para qué decía él. Y dice, es que eso es lógico, sí, pero es tu respuesta. Haz tu pregunta. Sí, estas son las principales razones, ¿sí? Por ejemplo, compartir información con otros, obtener un diagnóstico, ¿sí? Son buenas razones para realizar un análisis. Clasificar el conocimiento, encontrar más fácilmente los problemas, ¿sí? No, ah, ya me acordé. Mariano decía que una de las principales razones para analizar era diseñar. Y le dije, no, aunque en la carrera de sistemas nosotros vemos análisis y diseño de sistemas, no es la principal razón para analizar. Cuando tú analizas algo es porque lo quieres conocer, lo quieres entender, quieres saber cómo funciona, ¿sí? No necesariamente lo vas a diseñar, ¿sí? Yo puedo analizar cómo funciona mi computadora y quiero aprender a manejarla, ¿no? No quiero diseñar otra. Los objetivos, ¿sí? Pues aquí están los objetivos. Sí, ese también se lo tienen que aprender de memoria. Porque así es, me gustaría que la materia fuera diferente realmente. Pero esta materia es de memoria. Es mucha memoria, sí. me gustaría que fuera más como programación, pero no hay aquí. Esta materia está muy hermanada con, ¿cómo se llama? Con administración. Fíjense, por ejemplo, uno de los objetivos para analizar aquí sí, del análisis hablando específicamente del análisis de sistemas, crear una definición del sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de ingeniería. Nosotros no lo vimos muy a detalle, pero sí vimos un rubro que era ingeniería de software. ¿Sí? La ingeniería de software normalmente habla de hacer bien el software. ¿Sí? De ocupar técnicas, herramientas o métodos para que los programas sean eficientes. Esa es la sutil diferencia entre ingeniería de software y hacer un programa. Cuando hacemos un programa, normalmente muchas de las soluciones pueden ser empíricas, ¿sí? O sin una base realmente científica. Normalmente el ingeniero de software ya se apega a ciertos estándares. Por ejemplo, vienen una de las cosas que recomienda siempre la ingeniería de software es no abras todas las bases de datos. Ábrelas hasta que las vas a ocupar. ¿Sí? Y normalmente los programadores lo primero que hacen es dicen, yo voy a ocupar todas las tablas de una base de datos, pues de una vez las hablo en un principio, como si fueran declaraciones de variables, ¿no? Lo primero que hago es declarar variables, pues lo primero que hago es declarar todas las bases de datos y todas las tablas y ya las tengo a disposición donde quiera. Y no solo eso, sino que las defino antes del main para que sean globales. Bueno, ustedes no sé qué tanto han programado, pero eso es normalmente lo que se acostumbra. Por ejemplo, ese es un caso muy claro. Programas en C y a todos los programas de stock copias, todas las bibliotecas, aunque no sepas ni para qué sirven. No, lo primero que te dice el ingeniero de software, no. Con las bibliotecas que son. ¿Sí? Esa es la sutil diferencia. ¿Sí? Debes de saber cada biblioteca qué hace y por qué lo hace. Sí, ese fue un buen ejemplo. Eso es lo que no se debe de hacer, es saber qué hace cada cosa, no meterlas todas. Este es un ejemplo claro de la diferencia entre un programador y el ingeniero de software, qué busca cada uno. Normalmente el ingeniero de software, si tú metes todas las bibliotecas, haces un ejecutable de este tamaño, ¿no? Y después cárgalo en memoria, pues dices, oye, este programista lo único que hacía era imprimir mi nombre y ocupa 10 megas, por eso le metiste todo. El diseño es una parte difícil, como dice ahí, hasta pues su origen, ¿no? Derivado del término italiano diseño, dibujo, significa lo que signare, signado, lo que está por venir. Esta era otra pregunta. ¿Sí? No sé si a ustedes les tocó, pero esta era una pregunta. Por venir, lo que está por venir, el futuro, la visión de lo que queremos hacer. Por lo mismo el diseño, pues es es creativo. Yo ya les había explicado que dos personas pueden diseñar un software y los va a ser diferente, ¿sí? ¿Cuál es el caso más claro? Pues el eterno pleito de Mac contra Windows, ¿no? ¿Ya? Son dos soluciones para un mismo problema y pues puede haber más, ¿no? los sistemas operativos de los celulares son dos o tres interfaces para uno mismo, y hay cada quien le agrada uno u otro, se adapta a una u otra y cada quien tiene sus pros y sus contras. Eso es la idea del diseño. Por eso en el diseño de sistemas intentamos nosotros ver arquitectura de hardware y de software. Es la etapa realmente posterior al análisis de sistemas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir arquitectura de hardware y de software? Pues qué computadoras vamos a tener, con cuánta memoria, con cuánto disco duro. Son cosas que más o menos debemos definir en el diseño. Software, pues qué programas voy a hacer, qué va a hacer cada programa, quién lo va a ocupar. Son cosas típicas del diseño. ¿Podemos traer el código solar? ¿Podemos sonar en relación a esa red? Pero lo vamos a hacer en el laboratorio. Sí, es el lunes. En la computadora. Pero ahí están en internet. Todos están en internet publicados. Los puedes bajar. Con todo y los audios. Sacar en el examen no, pero si los puedes estudiar todo el tiempo que quieras. ¿Qué más? ¿Ya no está el libro abierto? ¿Por qué diseñamos? Bueno, aquí empleo una frase que no se ocupa mucho en español mexicano, acordar con los demás. Sí, acordar es llegar a acuerdos. ¿Sí? No acordar es como que acordarse de lo que pasó o algo así. ¿Sí? ¿Qué más? Procuramos evitar errores, por eso normalmente se usan las metodologías. ¿Cuál es la razón de ser de una metodología? Pues que intentar acotar los pasos que vas a realizar, y a través de estos pasos, pues tú te das cuenta de por dónde van tus errores. Procurar minimizar errores. Para eso diseñas normalmente, bueno, el diseño no es lo real, ¿sí? Y por eso cuando diseñamos, creo que está por ahí, no está más adelante, diseñamos creando modelos. Modelamos. Sí, modelamos en el diseño, ¿sí? ¿Qué es un modelo? ¿Sí recuerdan? Es una de la realidad, es un intento de representar, digamos más exactamente, una porción de la realidad. Acuérdense de cuando se hace el modelo de un auto, ¿sí? Que normalmente se conocen como prototipos. Se hace un auto, pues lo vemos, todo muy bonito, como surgió el Beetle, ¿no? El Beetle surgió, fue un prototipo que se hizo, pues como que a alguien se le ocurrió que así se vería bonito y se presentó en la feria de Frankfurt. Creo que fue una de las ferias más importantes de automóvil. Y entonces ahí se presentó el prototipo del virus, pero nadie pensaba nunca hacerlo. Pero mucha gente empezó a preguntar y que cuándo iba a salir y por qué voy a salir así y cómo iba a salir. Y fue donde se tomó la decisión de fabricarlo. No, y como el prototipo original fue mexicano, por eso se empezó a fabricar en México. Pero de ahí, o sea, a eso es, o sea, siempre que piensa en el modelo es eso, o sea, se intenta hacer algo, como dice, para evitar errores, ¿sí? Necesitas, ¿qué más? Definir estrategias, puede ser para mejorar un sistema, para saber si es lo que se quiere, debería de decir ahí, ¿sí? Si tú agarras y muestras un modelo y le dices, ¿así lo quieres? Eso es parte del diseño. Ah, no lo quiero así. Tú me lo estás mostrando blanco y yo lo quiero rojo. Me lo estás mostrando de cabeza y yo lo quiero de pie, ¿no? Acuérdense también del ejemplo que viene, creo que en esta diapositiva, del columpio, ¿no? La metáfora del columpio. Ahí está, sí, es la que sigue. En aquella vez se los había escrito, pero pues ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente... ¿no? ¿Cómo lo explicó el cliente? ¿Sí? Si alcanzan a ver, pues es un columpio, pero son de tres niveles. ¿Qué dijo el jefe de proyecto? ¿Cómo lo entendió el jefe de proyecto, el que lo iba a hacer? Pues un columpio que chocaba contra el árbol. No le importó que eso no fuera a cumplir ni siquiera los objetivos de un columpio. Él así lo entendió y así lo voy a hacer, ¿no? Después, ¿cómo lo diseñó el analista? Dijo, no, pues es que esto de alguna forma tenemos que hacerlo funcionar, ¿no? Y entonces, como tenía que hacerlo funcionar, pues le puso sus parchecitos. ¿Cómo lo programó? A final de cuentas, el desarrollador dijo, pues lo que salga rápido, ¿no? Le puso sus cuerdas y ahí está botado. Pero, pues, ¿cómo dijo el área comercial que iba a quedar? No, iba a ser un columpio, iba a ser un sillón. ¿Cómo se documentó? Eso es típico. Nada. Sobre todo porque los de sistemas estamos peleados con la documentación. Los programadores normalmente estamos peleados con la documentación y que se vea bonito. Son las dos cosas que más odiamos. Nosotros que jale y no importa cómo se ve. ¿Sí? Mientras funcione, que ahí se va. Pero pues lo que vende es cómo se ve, ¿no? ¿Qué le instalaron al final de cuentas al cliente? Pues también pues, les di el ejemplo de la Profeco, pues una cuerdita ahí colgando. Ni siquiera le instalaron bien lo que había programado el desarrollador. Sí, pues porque el desarrollador al menos hizo algo, ¿no? Y un columpio ahí tirado, algo, pero pues ahí le instalaron la cuerdita. ¿Cómo se le cobró al cliente? Pues se le cobró pues, como si fuera una montaña rusa, ¿no? ¿Cómo lo soportaron? Pues tuvieron hasta que cortar el árbol para poderle dar servicio. Pero ahora bien, y este es lo más trágico, lo que pidió el cliente fue eso, pero lo que necesitaba era eso. O sea, ni él pidió bien. Es difícil y se presenta con mucha frecuencia. Es más, siempre. Por eso la idea de las metodologías y el de que ahorita hacemos A y después hacemos B y después hacemos C es minimizar eso. Lo único que se puede suplir para que no ocurran ese tipo de desaguisados, ese tipo de conflictos, es la experiencia, no hay de otra. Solo el que tiene experiencia agarra y dice, ¿sabes qué? Es que aquí está pasando esto, ¿no? ¿Sabes qué? Eso no te pudo haber pedido el cliente. ¿Cómo lo puedes tú saber? Pues porque, ¿sabes qué? Es que es de contabilidad y yo ya hice 4 sistemas de contabilidad. Ya me equivoqué en otros 4. Sé que eso no te lo pudo haber pedido así. Sí, normalmente eso es lo que pasa. El cliente habla en un idioma, por eso desde el análisis se pide entender el dominio del cliente. El cliente habla en un idioma y para nosotros pues es como si hablara en esperanto o en arameo. Es difícil comprenderlo si no estamos involucrados. Y creo que fue lo que les dije, ¿no? Uno llega a otros países que hablan español y piensa que vas a entender todo. Y de pronto hay cada cosa que es más incomprensible y pues lo mejor es preguntar. ¿Qué me quisiste decir con eso, no? ¿Qué se diseña? ¿Qué diseñamos? O sea, no solo diseñamos pues un sistema, ¿no? Que diríamos, oye, es que vamos a diseñar los programas, ¿no? Dentro de esto diseñamos los datos. Si recuerdan, por eso ustedes tienen dentro del análisis, están haciendo una matriz. Ah, no, hicieron una matriz de datos contra documentos. Porque de ahí vamos a sacar parte del diseño de los datos. ¿Sí? Vamos a tener un análisis de los datos, ya los tenemos clasificados, ordenados, tenemos nuestros documentos y qué va a ocupar cada quien. Ahora vamos a ver cómo vamos a satisfacer todo eso, de alguna forma. ¿Qué más? Arquitectónico, ¿sí? ¿Qué involucra eso? Pues los sistemas, dónde van a correr, los programas, cómo se van a intercomunicar entre ellos. La interfaz. Interfaz, bueno, ahí si se acuerdan de sistemas operativos, que creo que es donde la vieron bien. Pues la interfaz pues quiere decir lo que interactúa con el usuario, ¿no? En este caso son dos que nosotros también las vamos a ver, son pantallas. ¿Qué pantallas va a ver el usuario? Sí, pues las pantallas con las que va a trabajar, es decir, con las que va a tener interfaces y reportes. Sí, son hasta ahorita son los dos grandes interfaces que tiene un usuario con un sistema. Más adelante yo creo que a lo mejor a ustedes pues les van a tocar otro tipo de interfaces, ¿no? O sea, ya de pronto se ve, o sea, ya hay que lleva en su ¿cómo se llama? Su teléfono inteligente lleva una interfaz de cómputo. Puede llevar el sistema de su empresa. Sí, por ejemplo, muy claro, pues lo vemos, los repartidores de Coca-Cola y de Bim y todo eso, pues traen una computadora en las manos, ¿no? Donde levantan el pedido, sacan y ya sale la factura y se la dan al cliente, ¿no? Ahí llevan un sistema de cómputo. Sí, y poquito a poco, pues vamos viendo esas interfaces y van a ir cambiando. Yo no sé hasta dónde podamos llegar, pero esa es la idea. Entonces, eso es interfaz, todo lo que se comunica con el cliente, de un lado o del otro. Procedimientos. ¿Por qué son importantes los procedimientos? Pues porque si no vamos a hacer un sistema y nadie va a saber a qué le toca a cada quien. Eso es claro. Sí, nosotros dentro del análisis de un sistema, bueno, cuando vayan ustedes viendo, pues se van a dar cuenta, es que lo que hacía el vendedor ahora lo va a hacer el cobrador. Parte de lo que hacía el cobrador ahora lo va a hacer el analista. ¿Sabes qué? Esto que hacía el encargado de cuentas por cobrar, ahora ya no lo va a hacer nadie, ¿no? Va a salir un informe que lo va a hacer. Entonces, por eso son importantes los procedimientos. Normalmente, cuando implantamos un sistema, a no ser que nada más sea un cambio generacional, ¿qué quiere decir un cambio generacional? Yo tenía mi sistema en D-Base, no sé si ustedes han escuchado hablar de D-Base, ¿no? Voy a echar a llorar porque eso quiere decir que estoy muy viejo. Fox Pro, Visual Basic. Visual Basic C. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces pues llegan, ¿cómo se llama? Pues muchas veces es moda o es lo que hay en ese momento. Entonces se puede hacer un sistema en Visual Basic y pues sí, ahí está el sistema en Visual Basic y le funciona muy bien a la empresa. Pero llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Ya nadie programa en Visual Basic. Para que funcione en Visual Basic necesitamos tener Windows XP, pero ahorita ya todas las computadoras vienen con Windows 20. Que ayer fue el lanzamiento del Windows 7. Ah, hoy fue el lanzamiento del Windows 7 en Nueva York. Y entonces, bueno, ya vienen con el Windows 20 y total que no soportan Windows XP. Entonces ese es un cambio que tenemos que hacer generacional, ¿no? El sistema está bien, todo nos sirve, pero resulta que en esa computadora no puede seguir. Y hay un caso, a mí me han tocado varios, de que exactamente el sistema está implantado en una computadora y no te lo puedes llevar a otro. ¿Por qué? Porque está configurado con los dispositivos, con los puertos de entrada y los puertos de salida de esa computadora. Te llevas el sistema a una nueva, dices, ah, traigo una nueva y nada más lo copio, no jala. COBOL. ¿Cómo que se ha oído hablar? Programé en COBOL. Aprendí a programar en COBOL. Eso fue lo, sí, ese es otro caso, como dices. O sea, COBOL era un lenguaje de programación muy popular. Era el lenguaje de programación por experiencia, por excelencia. ¿Cuál era su ventaja? Aunque no se le consideraba como tal, era un lenguaje muy orientado a objetos. Sí, o sea, tú tenías que definir qué es lo que pasa en Java. Bueno, en Java se le llaman clases, pero normalmente tú tienes que definir los datos. En Java tú te preocupas por definir los datos y cómo van a funcionar. Y después vas viendo cómo esos datos interactúan con el resto del universo. Así ocurre en COBOL. Tú tenías que definir los datos y una vez que definías los datos ya te ponías a definir todo lo demás. Por eso para muchos programadores era muy engorroso. Ay, primero tengo que definir todos los datos y tú lo que quieres es, yo ya quiero calcular el factorial. ¿Cómo que primero tengo que definir que si la persona y que si el alumno? Pero bueno, exactamente a lo que vas es cierto. O sea, COBOL fue un lenguaje muy popular, pero poco a poco lo fueron dejando. Y ya cuando los bancos requerían quien les diera mantenimiento en COBOL, ya no había. Sí, ya, o sea, ya los que sabían eran así contados. Y tiene que sacar. Algunos los están cambiando, pero fíjate que hay sistemas que perduran por mucho tiempo. Pero sí, ese ejemplo que pones es un caso, o sea, es un cambio generacional porque el sistema funciona, hace todo lo que yo quiero hacer, lo hace bien, lo hace de forma eficiente, todo el mundo lo conoce. No quiero cambiar a otro sistema, simplemente quiero que se funcione, ¿no? Y esos cambios son muy delicados, ¿por qué? Porque lo que tú hagas va a estar mal. ¿Por qué? Porque el que estaba bien, ¿no? Entonces ahí es como gente de sistemas, debes de tener mucho cuidado de cómo manejar. ¿Qué más? Ah, pues por eso el diseño de los procedimientos. ¿Avanzamos? Aquí empezamos a ver lo que es grafo. Esta es la última parte del cuestionario que todavía no he hecho. ¿Qué significa grafo? No, porque si no, ¿cómo va a ser el final? Si de por sí el final tiene un montón. Vivimos de... No, sí, perdón. ¿Quién lo creó? Unos tipos que se hicieron llamar los tres amigos, ¿sí? Y ellos crearon el Unified Rational Process. Bueno, esto no se los puse mucho de teoría, ¿sí? La idea de esto, de ellos tres, se me escapan los nombres siempre, la idea de ellos tres es que cada quien estaba trabajando por separado en hacer una metodología para análisis y diseño de sistemas, ¿sí? Ya estaban hartos de que cada quien tenía su propia metodología y usaba sus propios diagramas y a final de cuentas todo el mundo se tenía que aprender la diagramación de todo. Y entonces se dieron cuenta que cada quien había escrito libros y ya había trabajado en ello y decidieron unirse. Y bueno, como era Estados Unidos, mucho de la decisión de unirse, ellos dijeron vamos a unirnos y vamos a generar nuestro software. Y después lo vamos a vender. Y funcionó. Ellos crearon una compañía que se llama Rational Robes, que a la larga fue comprada por IBM por muchos millones de dólares. ¿Sí? Aquí están los cinco ejes de grafo que son los que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Recopilación de necesidades, análisis, diseño, desarrollo y distribución. ¿Cómo es conocido? RAD, RAD 3 o RAD al cubo. ¿Sí? Después del tercer segmento, que es el de diseño, pues se genera un documento de diseño. Y al final todos los documentos se combinan para generar un solo documento que define el sistema. Hasta ahí debemos nosotros de llegar. Posiblemente lo que nosotros no hagamos mucho sean estos dos. A lo mejor haremos algo, pero no mucho. ¿Sí? Porque el desarrollo ustedes lo deben de tener más cubierto por el área de, pues lo que ven de lenguaje de programación. ¿Sí? Y el desarrollo en realidad ya sí es programar. La distribución la ven ustedes más a detalle en lo que es bases de datos y sistemas operativos. Ahí es donde ya ven más a detalle eso. ¿Es la estructura de análisis y diseño? Sí. Sí, a definir algunos módulos y hacer algunos programas sencillos. ¿Qué? Pues yo no sé, yo para eso necesito saber qué lenguaje de programación conocen bien ustedes. Entonces, Visual Basic se presta mucho porque ahí puedes definir, diseñar la interfaz antes de, como sea, de programar, por eso presta mucho. Haces la interfaz visual. ¿Han programado en Visual Basic? Pues podríamos trabajar eso básicamente para tener las pantallas y programar un poco lo que va detrás. Sí. Sí, la interfaz te queda rápida. Sí, la interfaz te queda rápida. Lo que sí es que no se ocupa mucho ya en aplicaciones fuertes y robustas porque en realidad es lentón. ¿Sí? Si ya una aplicación fuerte pues es lenta. Te da muchas ventajas para el que programas, pero al momento en que funciona. No, yo en realidad es el que ustedes conozcan para no meternos en conocer un lenguaje, ¿no? No, está bien visto el Basic. ¿Para qué? Para lo de nosotros, no, COBOL, Fortran, Pascal. Esos eran la base. Sí, no, pero sí le pagan bien a los coboleros. Sí, a quien sepa, sí, exactamente. A quien sepa cobolo, a lo mejor temporalmente, durante algunos años, va a tener chamba y va a ganar. Pero esto, yo no. Así es. También. Pero sí, el otro que se ocupaba más que COBOL era el RPG. No sé si ustedes han escuchado. Reporting Program, no me acuerdo qué era. Les decíamos de cariño el hermoso. Decir DB2 es como decir Oracle. ¿Sí? Era la base de datos. Bueno, sigue siendo una base de datos muy fuerte para IBM. Grandes compañías la siguen ocupando. Sí. Sí, DB2 era la... Bueno, les digo, sigue siendo. Ya Oracle pues, lo ha desbancado, pero tú buscas y hay muchos que dicen, sé que estamos buscando quien sepa DB2, eres experto en DB2 y les pagan bien. Y hay un montón de oportunidades de empleo para los que saben DB2. Llegamos al entregable. ¿Qué es el objetivo de un entregable? Demostrar que se realizó una labor dentro de una metodología. ¿Sí? Como su nombre lo dice, pues se entrega, ¿no? En un principio los entregables era mucho de su objetivo, documentar una actividad. Eso se los expliqué. En un principio tú hacías, no sé, la recopilación de información y tenías tus documentos, pero al cliente le dabas otro diferente. Entonces era como que el profesor te había dejado una tarea y pues la tenías que entregar como la quería el profesor. ¿Sí? Aunque lo que a ti te servía era otra cosa. Poco a poco se ha ido hermanando a que lo que el analista y el diseñador requieren sea a la vez el entregable que se le va a dar al cliente. ¿Sí? Por eso ya los entregables que yo les estoy pidiendo son en esta filosofía. O sea, la idea es que se le muestre al cliente y el cliente lo entienda. Por eso se empezó a ocupar UML, que ya era algo que el cliente podía ver y decía, ah, sí, eso lo entiendo, eso es así. Aquí les puse la lista de los primeros entregables que trabajamos. La definición del proyecto, esto sí, acuérdense. ¿Qué es lo que debe de traer la definición de un proyecto? Definir. Poco a poco se ha ido subiendo esta. A ver. Todo esto. El quién, el cómo, el por qué y el cuándo. De hecho, ya no me acuerdo. Es el why, el who, el whom. ¿Quién? Entonces, pues esas son todas las características que debe tener el enunciado del proyecto. La idea es aterrizarlo. También recuerdo que les comenté que el enunciado del proyecto debe de ser claro y sencillo. Si no, la definición del proyecto debe ser hojas y hojas y hojas y hojas. ¿Por qué? La idea es que, no sé si ustedes han escuchado de los gringos, que ellos ocupan mucho el keep it simple. ¿Sí? Sí se los había dicho, ¿no? O sea, mientras más sencillo, mejor. De ahí también vienen, pues, los currículums, ¿no? Hace mucho tiempo, pues, se estilaba que los currículums era, pues, sí, hasta lo engargolaba. Le entregabas casi un libro así. Este es el currículum. Y poco a poco se ha ido sintetizando hasta que son, ¿qué? Será un par de hojas. ¿Perdón? ¿Sí? No, yo nunca lo he entregado en el disco, pero sí, un par de hojas. Sí, fíjate que hasta por experiencia propia, si entregas tú una o dos hojas, ¿por qué se hace también así? El que te vaya a contratar, las revisa bien fácilmente. Hasta dice, hay dos hojas, las reviso en dos minutos. Pero entrégale tres, cuatro, cinco hojas, dice, uy, no, y lo va dejando, y lo va dejando, y lo va dejando, y no lo revisa. Sí, es más práctico, es más fácil que lo revisen. Para ti es más fácil también realzar tus puntos fuertes. Por eso es que, regresando a lo que es la definición del proyecto, pues esa es la idea, resaltar en una redacción qué queremos hacer. Si no lo podemos definir, y no lo podemos hacer así en pequeñito, a lo mejor no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos tan abstracta la idea como para saber a dónde vamos. ¿Sí? Aquí está cada uno de los entregables. ¿Qué lleva? Una descripción de puesto. ¿Qué lleva? Una entrevista con los empleados. Ya, hasta ahí terminó ese. Y después el siguiente. Este es el último. Y entonces ya entramos a todo lo de la metodología del grafo y cada una de sus partes, que ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué es? Pues es rastre. ¿Sí? Acordándose de esas letras, pues ya las van hermanando: recopilación, análisis, diseño, desarrollo y distribución. Una de las características de las metodologías antiguas fue por eso que les puse lo que se llama en cascada, ¿no? Las fases no se conectaban entre sí. ¿Qué ocurría? Pues que tenía yo aquí una fase y pues después venía la otra y después pues venía la otra. ¿Sí? Entonces entre estas no existía comunicación. ¿Qué ocurría? Que si yo estaba en esta, vamos a suponer que esta fuera la fase ya de diseño, y decíamos, uy, es que esto no lo vimos en el análisis, pues ya se volvió imposible regresar. Las metodologías actuales como Grapple intentan ser dinámicas y más hermanadas en ver realmente la organización y los esfuerzos de la organización. A ustedes, bueno, no les tocó las metodologías antiguas, pero sí eran problemáticas. Sí, porque en realidad, ¿qué ocurría? ¿Alguien lo puso? No lo puse. ¿Qué era lo que ocurría? Que tú estabas en la metodología antigua, y en las metodologías antiguas lo más importante era la programación. ¿Sí? Y entonces todo lo veías como que, ay, bueno, pues sí, lo tengo que hacer, porque, pues, para darme más o menos una idea, pero lo importante es programar. En metodologías como Grapple, nosotros nos tardamos más en el análisis. Ustedes ya concluyeron lo que es recopilación y un pedacito de análisis. En el diseño nos vamos a tardar también bastante, pero la idea es que el desarrollo sea más rápido, no le dediques tanto tiempo. Esa es parte de las ideas de las metodologías actuales. Al desarrollar, ¿qué nos tenemos que dar cuenta? Y sobre todo esto lo presentan porque una cosa bien importante es el trabajo en equipo. ¿Sí? Por eso normalmente casi todos los sistemas que están operando en México, en grandes empresas, no están hechos en México. Porque nos cuesta mucho trabajar en equipo. Es difícil. No sé si ustedes se dan cuenta también que las empresas, es muy difícil que sean una sociedad, las empresas grandes, o que salgan a bolsa. ¿Sí? Por lo mismo, porque tenemos una estructura más patriarcal. ¿Perdón? Por ejemplo, ¿quién sabe qué va a pasar el día que falte Carlos Slim? A lo mejor su empresa se va a fragmentar. Por ejemplo, en el caso de Bimbo, todavía el fundador no se ha muerto. ¿Qué va a pasar cuando se muera? Ya de hecho entre los hermanos ha habido pleitos. ¿Sí? O sea, entre hermanos de la misma familia ha habido pleitos. Entonces, bueno, esto solo es un ejemplo, porque lo que dice aquí es, ¿sabes qué? Es que hay que trabajar en equipo. Todos somos corresponsables. Por ejemplo, no debemos generar papel en exceso. Por eso es que Grapple intenta, ¿sabes qué? Vamos llevándonos los entregables. No vamos a generar papeleo en exceso. A lo mejor por ahí una cosa u otra se nos va a pasar. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando como que los entregables tipo. Ya al momento en que se enfrenta uno a la situación real, puede ser que haya otros entregables. Y como no conoces bien el impacto de lo que vas a hacer, sí puede ser que hagas entregables que después te des cuenta que no necesitas. eso sí se llega, sí llega a pasar. ¿Sí? ¿Qué más? Genera productos de trabajo para comunicar avances, los entregables, y tener un producto terminado en un lapso corto. Si nosotros llegamos a programar algo rápido, pues será bastante bueno, porque eso querría decir que hicimos un pequeño sistema, hicimos todas sus fases en 3 meses. Sería rapidísimo. Esta es la misma que estaba ya. ¿Qué significa GRAPO? ¿Sí? Sobre todo, una cosa importante que deben de considerar aquí es guías para rápida. Una guía no es algo estricto, no es algo que siempre se debe de hacer de esa forma. Es una directriz, nos marca un curso de acción, nos marca más o menos cómo hacer las cosas. En eso nos sigue dando libertad como analistas y diseñadores para ir más o menos avanzando. Rápidas, aunque aplicaciones normalmente nosotros lo vamos a ver como programa de cómputo, también podría ser un procedimiento nuevo, ¿sí? Una forma de trabajo nuevo, una nueva manera, un nuevo documento que se llena, un documento que omite que se llenen otros dos. También eso podría ser el ejemplo de una aplicación. Y como les decía, ingeniería siempre habla de la mejor forma de hacerlo. Aunque muchas veces la mejor forma de hacerlo no deja de ser un estado del arte. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho de la creatividad del ser humano. ¿Sí? Por eso es que los sistemas de todos modos tienen un chorro de errores, porque lo seguimos haciendo nosotros, ¿no? Y nosotros somos susceptibles de equivocarnos. Las fases de GRAPO, que esa también está tomada de allá, y va describiendo cada una de las fases, ¿no? ¿Qué son las partes importantes en la recopilación de necesidades? Pues descubrir procesos de negocio, ¿sí? Tú llegas y te enfrentas, y a pesar de que te dicen, es que es la facturación, bueno, la facturación o el hecho específico de trabajar, de estar en venta al mostrador, que es el caso que yo les he mostrado de la farmacéutica, no implica que sea lo único que se haga. A lo mejor dentro de eso se controla el inventario. A lo mejor dentro de eso tengo que llenar algún reporte para la gerencia. O dentro de eso tengo que ver un inventario rotativo, ¿sí? O sea, hay muchos procesos de negocio que nosotros como analistas tenemos que conocer. ¿Qué más? Realizar un análisis de dominio del cliente. ¿Qué quiere decir? Saber cuando el cliente nos habla, de qué nos está hablando y por qué nos está hablando de ello. Si él tiene una palabra específica para designar una cosa, nosotros debemos de aprenderlos y de ver cómo la ocupa, cómo la maneja. Siempre estar muy receptivos a eso, a los cambios, a la forma de ser de las compañías. Creo que ahí les platiqué que, por ejemplo, pues hay compañías, por ejemplo, EDS, creo que ya no lo acostumbra. ¿Sí conocen EDS? Que fue adquirida recientemente, ¿no? ¿Por quién fue? ¿Por Cooper? Creo que fue adquirida por Cooper, ¿no? Por ejemplo, en EDS tenían ellos un código. Todos los hombres, traje oscuro, corbata oscura, sin, ¿cómo se llama? Sin dibujo, sin combinación de colores, sin bigote, sin barba. Zapato negro. Sí, o sea, en EDS, a eso me refiero, el dominio del cliente puede ser muy amplio, ¿sí? Hay otros en donde tú te puedes presentar como hombre con traje y corbata y pueda ser mal, ¿sí? Hay otros donde donde puede ser que a las mujeres no les guste que sean las analistas o las que les vayan a preguntar, ¿sí? O sea, sí, eso implica muchas cosas, el análisis del dominio del cliente. Uno debe de saber cómo está uno ahí parado y debe de aprenderlo. ¿Qué más? Identificar sistemas cooperativos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sistemas cooperativos? Los sistemas con los que nos interfazamos normalmente. Y presentar resultados al cliente. Todavía nos queda un rato. ¿Eh? ¿Qué? El análisis, la idea del análisis, pues vamos a ver los grandes puntos, es... ¿De qué? Casi. Es que fui rapidísimo. Bueno, y es que además otra cosa, ya las habíamos discutido. ¿Sí? Bueno, comprender el uso del sistema, hacer realidad los casos de uso. Ahorita nosotros vamos a trabajar con algo que se llaman casos de uso. A partir de los casos de uso vamos a empezar a definir parte de la programación. ¿Qué son los casos de uso? Digamos, son como el reflejo de los procesos de negocio del cliente. ¿Sí? Un sistema puede tener, un pedacito del sistema puede tener multitud de casos de uso. Tener diagramas de clases, vamos a ver qué es eso. ¿Cómo se comunican los objetos? Okay. A estos puntos estamos hablando cómo se interfazan los sistemas, cómo nuestro sistema se puede comunicar con otro. A lo mejor yo creo que en el caso de los que ustedes están trabajando, eso no se va a presentar. ¿Por qué no se va a presentar? Porque son muy pequeños. Sí, de hecho se fueron elegidos pequeños de antemano, ¿sí? Para poderlos abarcar en el curso. La principal razón del diseño, pues, es cómo va a quedar nuestro sistema. Por eso ya empezamos a ver cómo vamos a desarrollar y depurar diagramas de objetos, si es que vamos a programar orientado a objetos, cómo los diagramas de componentes, qué quiere decir los programas y cada una de las partes que va a tener. Y tenemos que ir planeando ya la distribución. Si se dan cuenta, la distribución viene a ser como la última fase, pero ya desde aquí ya sabemos cómo va a ser. ¿Qué es la distribución? ¿Dónde vamos a instalar nuestro sistema? Más o menos quién lo va a usar. Si va a ser en una computadora, va a ser en dos. Si va a ser a nivel local, si va a ser a nivel nacional. Si van a ser todas las localidades de un solo golpe, si va a ser una o dos como fase de prueba. ¿Sí? Que instalar todas las localidades de un golpe es mortal. Y alguna vez me tocó, y si te puedes morir ahí en el intento. Aquí ya vemos prototipos de la interfaz de usuario. Por eso les digo que a lo mejor Visual Basic se me hace buena idea, porque vamos viendo pantallas y más o menos cómo pudieran funcionar. Se hacen algunas pruebas del diseño e iniciamos a documentar el sistema. ¿Perdón? Sino como le hacemos caso a la del columpio, ¿verdad? Y en el desarrollo, en realidad lo importante de ya del desarrollo es que ya vamos a programar. Entonces, programamos, probamos, ya vemos las interfaces y vemos ya cómo el usuario está trabajando en realidad con un código que ya debe de estar más o menos listo. ¿Sí? Hay diferentes fases de pruebas, que creo que es lo que viene. Ah, sí. Cuando terminamos con el desarrollo, ya viene la consumación de la documentación. ¿Qué quiere decir? Que concluye el programa y la idea es que concluya documentación. Muchas veces a lo mejor les va a tocar que primero hace uno todo el desarrollo y hasta se lo está explicando al cliente y todavía ni ha empezado la documentación. Se supone que se van haciendo en conjunto. ¿Qué es la distribución? Pues como les decía, ¿dónde lo vamos a instalar? Si va a quedar en el hardware adecuado. ¿Cómo los vamos a respaldar? ¿Hacer un plan de respaldo? ¿Ustedes no los mandaron a la conferencia de manejo de crisis? No. ¿No? Bueno, a nosotros sí nos mandaron a la de manejo de crisis. Y esto es lo que se ve. O sea, ¿qué va a ocurrir si ya no hay sistema? ¿Qué va a ocurrir si la computadora no sirve? ¿Qué va a ocurrir si desaparece el centro corporativo donde estaba la computadora? Sobre todo si es una empresa grande, no porque se desaparezca la matriz, que es donde está todo el centro del cómputo, debe de desaparecer, ¿no? Imagínense, no sé dónde tenga sus computadoras Bimbo o Sabritas, ¿no? Pero a lo mejor todo se procesa en un solo lado. ¿Pero qué pasa si le llega a ocurrir algo en eso? Imagínense que está en la Ciudad de México, hay un terremoto y se cae el edificio. Deben de tener presupuestado en automático, eso debe de jalar en otro lado, porque no es solo lo que está ahí, ¿no? Sino se le surte a toda la República y hay plantas en toda la República, ¿no? Se verifique el sistema instalado, ¿sí? O sea, ya el sistema está funcionando, pero por ejemplo los respaldos funcionan de acuerdo a lo que se instaló. Si es suficiente el hardware. Nosotros dijimos, es que necesitábamos una Pentium 4 y lo instalamos. Y ¿sabes qué? Pero es que la computadora que necesitamos para que jale ese sistema todavía no la inventan. Espérate 2 años a que la inventen y vas a ver cómo jala de maravilla. Normalmente eso pasa. Y el resumen, ¿no? Vamos de lo general a lo específico. Poco a poco lo vamos a ir aterrizando. Existen más pasos en análisis y diseño que en los demás. Existen más pasos para que el desarrollo sea más fácil. Y debemos dedicarle más tiempo al análisis. Y esa fue la última, ¿no? ¿O hay otra más? Ah, bueno, y los ejemplos. Ya. Pues acabamos. ¿Fue más rápido con el proyector? Pues mi imaginación. Si estamos de más, ya tendríamos un control para cambiar de estructura. Pero a veces no hay un ciclo.